Siento que cada vez que me levanto de la cama me duele la cabeza y me duele todo el cuerpo. Y siempre estoy triste y no sé cómo cambiar eso. Siento que si no lo cambio dentro de poco voy a morir, voy a caer en el suelo y morir. Porque no siento que mi cuerpo ya no puede seguir con esto. Es demasiado. This is the beginning of the end, my friend. Yes, we are changing together. Even at the worst, we're still the same. Stay with me till I drop to the ground, till there comes for me. This is a there's no way I'm leaving. You look so sick and tired. Please let me bring you water, 'cause this is a new era, my friend. Ay, no sé, yo me siento muy mejor, la verdad. Tipo, tengo la música y los videos y me siento súper bien. Literal, ¿no? No sé, fue como un cambio súper de repente. Me tomé ese tiempo libre y como que mi vida empezó a mejorar. Así fue súper genial y no sé, me siento muy bien, la verdad. Estoy feliz. Even at the worst, we're still the same. Stay with me till I drop to the ground, till that comes for us, man. We are in a new era, my friend. Y no sé, la vida es buena.